Estás en sintonía de tu nueva Cadena 1200, la radio al servicio del pueblo de Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Buena música? ¿Buenas prédicas? Entonces, síguenos a través del internet. www.cadena1200. Cadena 1200 AM. La radio que edifica. 44 minutos. Sobre un trono firme, siempre reinarás, lleno en majestad. Tu nombre es inconmovible. ¿Quién se comparará? No hay otro como tú. Todo poder. Estás en sintonía de tu nueva Cadena 1200, la radio al servicio del pueblo de Dios.